me mires más. Y es por eso que te pido que no me mires más. Mírame esta última vez, destruye mi corazón. No resisto la maldad de tu fatal visión. Y es por eso que te pido que no me mires más. Y es por eso que te pido que no me mires.